dig into transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Y seguimos montados en el metro con personalidades, con la gente de nuestra época, la gente de nuestra generación. Hoy con un maestro de maestros, el maestro César Escola. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Latorre. Qué placer saludarlos a todos ustedes. 91.1, gente de Pereira, Manizales, Armenia, la gente que nos escucha también a través de www.veracruzestereo.com. Mucha sintonía en México, en Ecuador, en los Estados Unidos. A esta hora, cuando amanece en España, también nos escriben. Así que abrimos los vagones para que ustedes se monten, para que ustedes también se acomoden, se abrochen los cinturones y para que viajemos en este metro que comienza a partir de este momento, dándole la bienvenida al fin de semana. Soy Juan Diego Latorre y aquí está a mi lado mi compañero, el hombre que también conduce este metro, John W. John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Hoy es un día especial, distinto, diferente. Claro que sí, el mejor día de la semana, viernes. Y estamos en el mes de agosto. A propósito, saludos a esta hora en la dirección Gustavo Roldán y nosotros listos para viajar hoy con este súper invitado. Ya Juan Diego Latorre lo ha mencionado, César Escola, este gran hombre de la televisión colombo argentino. Bueno, recuerden visitar nuestra página www.veracruzestereo.com. Estamos actualizando permanentemente los contenidos. Ya saben, también en Instagram y en Facebook, arroba Veracruz Estéreo Clásicos. Próximo sábado 18 de septiembre en Medellín, en la tienda de Sabaneta. Bueno, Sabaneta está aquí pegadito a Medellín. El reencuentro con los de Veracruz. Imagínense, Kraken, Equimosis y todo el staff de Veracruz Estéreo. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Una semana con muchos cumpleaños. El pasado miércoles, Joe Jackson estuvo de aniversario. Este artista hizo famosa la canción You Can Get What You Want, canción con la que habitualmente nos presentamos, y además el tema de ese programa de televisión de los 80. Hoy es viernes y ese mismo día, un 11 de agosto, nacía Gustavo Cerati. Estaría cumpliendo 62 años. Ya descansa en paz. Aprovechamos este momento en el metro hoy para saludar a nuestro compañero Hernán Acevedo, de cumpleaños este 13, hoy 13 de agosto. El próximo 15 será el nuestro y el 16 el de Madonna. Hernán Acevedo en Miami. Happy birthday to you. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siempre con los mejores invitados, esto es El Metro, a la velocidad del sonido, porque gracias a Dios. Gracias a Dios, hoy es viernes, en El Metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Información, entretenimiento y los mejores clásicos, música garantizada aquí en el metro. Claro que sí, vamos a presentarles algo del año 1979. Un día como hoy, 13 de agosto, esta canción llegaba al número uno en Norteamérica. Chic y Good Times. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa en el metro. Más hincha exacta, es director, productor, presentador, además es coach de La Voz Escola John W. Qué placer tener al maestro de maestros aquí en el metro. Un colombiano más en medio de estos 50 millones y algo que habitamos este país. En el DOT. Sin más preámbulo, aquí está en el metro el maestro César Escola. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo le va, maestro? Hola, ¿qué tal? Ante todo, muchísimas gracias por esa presentación y por invitarme a charlar un rato, a pasarla bien, a escuchar linda música y un gran saludo para toda la audiencia que está pegada en esta noche de viernes. ¿Saben una cosa? Les cuento que a mí me gustaba de pelado más la noche del viernes que la del sábado. Sí, ¿a ustedes, ustedes no les pasaba lo mismo? Sí, señor, claro, porque es que el viernes es como el mejor día de la semana. Oiga, sí, es que los viernes se manejaba una energía, seguramente era tal vez el saber que ya no teníamos clases hasta la próxima semana, hasta el lunes. Llegábamos con esas ganas de dejar los cuadernos, salir a la calle, prepararnos cuando ya estábamos en bachillerato, a la época de los bares, las tabernas, a visitar la novia, muchas actividades. Como decían por ahí, viernes cultural. No sé en Argentina cómo le decían, César. Sí, sí, y lo que acabas de decir es real, porque yo me acuerdo que yo estudié... Cuando ya estábamos en bachillerato, a la época de los bares, las tabernas, a visitar la novia, muchas actividades. Como decían por ahí, viernes cultural. No sé en Argentina cómo le decían, César. Sí, sí, y lo que acabas de decir es real, porque yo me acuerdo que yo estudiaba... La novia, muchas actividades. Como decían por ahí, viernes cultural. No sé en Argentina cómo le decían, César. Sí, sí, y lo que acabas de decir es real, porque yo me acuerdo que yo estudiaba más de las niñas, iba a modo de guachimán, de acompañante. A vigilar, de acompañante. Sí. Y la pobre señora, uno para no gastar plata en el dormido, pues imagínese, 2 de la mañana, muerto del sueño, la pobre señora y tapada con todas esas chaquetas. Fue una época muy chévere, donde uno disfrutaba cuando estos grandes artistas sacaban un sencillo. No es como ahora, que uno tiene Spotify, que tiene el celular, que tiene YouTube. Era la época que uno solamente escuchaba la radio, como la están escuchando en este momento, y uno trataba de grabar, cuando aparecieron las grabadoras a cassette, uno trataba de enganchar la canción preferida y rezaba para que el locutor no hablara encima de la canción. A todos nos pasó. Sí, sí, sí. César, este programa es apto para nosotros los que crecimos con Amparo Grisales. ¿Usted qué opina? Yo creo que para mucha gente. Para muchos, pues muchos crecieron con Amparo Grisales. Y ella, uy, ella disfruta mucho la música de los 70, de los 80. Yo conocí a Amparo en 1990. Recién cuando ustedes decían, comente en qué año llegué. Yo llegué en 1989, el 20 de mayo de 1989. No se le olvida exactamente la fecha. Y ese día ya empecé a trabajar porque venía para hacer el primer gran musical que tuvo Colombia, que se llamó Sugar. Y ahí tuve la suerte de conocer, imagínense llegar, yo tenía 27 años, llegar a un país nuevo con 27 años y venir a trabajar con una nómina de artistas que para Colombia significaban todo. Miren, en ese momento el reparto era Luis Eduardo Arango, Bruno Díaz y María Cecilia Botero. Ellos venían de hacer Quieta Margarita, una novela que hizo Caracol hace muchos años. En ese momento arrancó Música Maestro, o sea que Pacheco también estaba en el elenco. Había un nuevo actor que ya llevaba sus añitos, llamado César Mora. Estaba una cantante que se llamaba Marta Patricia, que fue una cantante de los 80, y venir a trabajar con estas estrellas era impresionante. Y ellos me enseñaron a tenerle tanto cariño, porque todos los que he nombrado son gente que, obviamente, los que se fueron como Pacheco, pero era gente muy y es gente muy sencilla, muy humilde, que a uno lo quieren de verdad y me enseñaron a querer este país y no sentirme ajeno y extranjero. Ojo que yo venía por un mes y medio y fíjense, ya pasaron 32 años. Bueno, César, pero recuérdenos exactamente qué labor, qué trabajo venía a cumplir aquí en Colombia. Ah, yo vine como asistente de dirección musical. Como yo había hecho ese musical en Argentina y hasta ese momento no se había hecho un montaje tan grande en Colombia, la producción de ese momento, que era el Teatro Nacional, David Stivel y Caracol Televisión, decidieron traer a parte del equipo que lo había hecho en Argentina. Entonces ahí es donde yo vine por un mes y medio con un tiquete que obviamente se venció. ¿Se acuerdan cuando había tiquetes que eran por un año? Sí, abiertos. Abierto por un año y uno lo podía cambiar las veces que fuera, que quisiera y no pasaba nada. Pero bueno, el tiquete se venció, me quedé. Tuve la oportunidad de quedarme al lado de David Stivel y de María C., haciendo los musicales que después tuvimos la suerte de hacer. A los 6 meses tuvimos la suerte también de hacer temporada en Medellín, que fue en el Teatro Pablo Tobón Uribe, y fue impresionante porque fue casi un mes de funciones y lleno todos los días. Fue un momento muy, muy bonito, muy bonito. Antes de venir a Colombia y por supuesto radicarse en nuestro país, usted trabajó en Argentina en un musical llamado Yo y mi chica, donde hacía de pianista. Exactamente, eso fue el último musical que yo hice en Argentina, que pedí permiso para venir a Colombia y yo juraba que obviamente volvía. Pero me sentí tan bien y vi tantas posibilidades de poder trabajar aquí, que no lo dudé cuando me ofrecieron quedarme y nunca me fui. Yo sé que hay artistas que, por ejemplo, vienen a trabajar unos meses y se vuelven a Miami o se vuelven a Buenos Aires porque tienen su residencia allá. No, yo nunca me fui. O sea, las veces que he ido a Argentina es de turismo. Entonces, siempre he vivido en el barrio de Chapinero, aquí en Bogotá. ¿Qué le llamó la atención? ¿La calidez de la gente, el clima? ¿Qué le gustó de Colombia, de Bogotá, para quedarse de una vez aquí radicado? Además, César, porque usted vino en el 90 y la verdad es que el país estaba en un momento muy crítico, muy álgido por todo lo que pasaba por el narcotráfico y todo lo que sucedió terminando el 80 y a comienzos de los 90. Claro, les cuento, nosotros cuando fuimos a hacer la temporada en Medellín, eso era las noches eran calientes y no precisamente de rumba. Había muchísima violencia. El narcotráfico, como bien tú lo decías, estaba en un momento muy duro para la ciudad. O sea, Medellín se aguantó una época muy pesada, muy pesada. Pero a mí lo que me gustó, por empezar, a mí me gustan la geografía, los paisajes que tenemos en Colombia. Me encanta. Mucha gente me dice, ay, pero si en Buenos Aires es una ciudad tan bonita, ¿cómo vas a dejar Buenos Aires? Y mis amigos colombianos me dicen, que conocen Buenos Aires, dicen, ay, pero ¿cómo dejaste Buenos Aires con esa ciudad maravillosa para venirte a vivir en las montañas? Y yo le dije, es que me fascina la montaña. Pero lo que más me fascinó fue el trato. Siempre, o sea, a mí siempre desde el primer día me atendieron y me recibieron con mucho cariño. Imagínate que yo llegué un domingo. Y normalmente cuando uno llega a trabajar a una ciudad, no digamos otro país, cualquier ciudad, y llegas un domingo, lo más seguro es que el lunes 8 de la mañana tienes la primera reunión, ¿cierto? Bueno, con David Stivel la reunión fue el domingo a las 5 de la tarde. O sea, yo bajé del avión a las 3, me llevaron al hotel, dejé la maleta y tuvimos la primera reunión en casa de David. ¿No le dio tiempo ni de cambiarse? No, no me cambié. Directamente. Y ahí, mira, no me olvido, yo no me olvido la cara. Yo sé que es mi amiga y uno se enamora de sus amigos, ¿no? Pero yo no me olvido de la cara de buena gente de María Cecilia Botero. Esa tarde que la conocí. O sea, no puedes decir, uy, esta vieja qué creída, o uy, no, qué mala onda, o... No, fue enamorarse. Imagínate, esto hace 30 años. Pero no solo por lo físico, sino por la luz que irradia. Y María Cecilia es así. Por eso me puse muy contento esta semana cuando anunciaron que en la película Encanto, la nueva producción de Disney... Es un encanto. María, María Cecilia sea la voz de uno de los personajes, y me parece genial, porque, ojo, de pronto no lo han aclarado bien. María Cecilia es uno de los personajes en inglés. O sea, además va a ser la voz en español, pero el elenco de Carolina Gaitán, Mauro Castillo y María C. son las voces en inglés de la película. O sea, eso es una cosa maravillosa que haya sucedido en nuestro país, que en vez de, normalmente uno creería, ay, ponen a actores mexicanos a hablar en inglés y les dicen, copien un poquito el acento latino de Colombia. No, no, no. Ellos son las voces originales. Entonces me puse muy feliz y lo tiene muy, muy merecido. Toda una diva de la televisión. Bueno, si no estuviéramos en pandemia, César Escola, nuestro invitado a esta hora, seguramente hoy viernes, 6 de la tarde, estaría que usted armando la parrilla con la buena música, los clásicos, el disco, todo esto, ¿no? Y prepárese de una vez el primer clásico para que lo anuncie así con su estilo, Escola. Ah, claro que sí, claro que sí. Me encantan los asados, me encanta hacer asados. Estoy en una dieta terrible, pero se puede comer asado en la dieta. Pero de verdad, me encanta la música de los 70 y de los 80. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando allá por los años finales de los 70 y empezando los 80, bailé con un grupo maravilloso. Cada vez que sonaba la música de este grupo, no sé, la gente es como que sentía con más pasión el ritmo. Este grupo estadounidense, que está formado en la ciudad de Chicago en 1970, me encantaba porque tenía muchos géneros, ¿no? Hacían como disco, funk, jazz, soul, gospel, de todo. Esa era la mezcla que tenía, una orquestaza, y estos negros cantan, aún hoy, cantan maravillosamente. Estoy hablando de Earth, Wind & Fire. ¿Les gusta? Uy, buenísima agrupación que sigue llenando sus conciertos en Las Vegas, en Nueva York y en gran parte de los Estados Unidos. Bueno, canciones a esta hora en el Metro fin de semana. Y bueno, nos vamos a adelantar unos mesecitos, pero vamos a escuchar Septiembre. El Metro. ¿Qué tal? Te saluda el gato Humberto Rodríguez. Te cuento que yo también me monté en el metro y fue un viaje lleno de anécdotas, experiencias, recuerdos, muchísimo más. Ah, ¿y sabes qué fue lo que más me gustó? La combinación de una buena conversación con los clásicos de los 80, 90 y más allá. Te lo recomiendo, El Metro, con Juan Diego Latorre y John W. Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, mucha gente que quiere saludar al maestro César Escola. Entonces, él se puede presentar, además, la primera voz que vamos a escuchar. Maestro Escola, bien puede escuche y usted nos dice al final, bueno, su opinión aquí en el metro. Hola amigos de Veracruz Estéreo, de El Metro, muchas gracias por la invitación, Juan Diego. Mi nombre es Ricardo Prado y me encanta que me invites a hablar de Escola. Cuando pienso en César Escola, solamente puedo pensar en una palabra que es sensibilidad. Gran maestro, gran compañero, gran amigo. Bueno, gran Celestino, porque también en parte por él fue que conocí a mi esposa, con la que soy muy feliz. Conocí a César por una casualidad, porque estaba grabando yo un jingle, estaba produciendo, yo soy productor de música, estaba produciendo un jingle y la cantante me dijo que si por favor la grababa rápido, que tenía que ir a un casting de un musical de Broadway que estaban montando. Y yo le dije, ven, mira, yo te llevo con mucho gusto, y la llevé hasta allá. Terminé entrando a la sala y era César ahí con su piano haciendo un casting, y yo terminé también haciendo casting por casualidad. Y además me gané un papel en La Tiendita del Horror, así que también actué y ahí tuve la oportunidad de trabajar por primera vez con él. Muy riguroso, muy sensible, como ya dije, estricto, pero al mismo tiempo divertido y gozándose profundamente eso que tan lindo que le da a uno la música y el hecho de ser músico. Creo que la principal enseñanza de César es haber aprendido a disfrutar tanto eso que tenemos los músicos ahí en las manos, que es la misma música. Así que eso, siempre se lo agradeceré. César, muchísimas gracias porque de verdad ha sido una persona muy importante en nuestras vidas. Ricardo Prado también, hombre de música, gran productor, y bonitas palabras para usted, maestro Escola. Uy, sí, no, y aparte es una persona súper, súper maravillosa, súper talentoso. Ustedes saben que él es el autor de Niña Bonita, Ingenuidad, de todos los primeros éxitos de María. No lo sabíamos. Uy, sí, es un gran músico. Y de verdad fue así como lo conocí. Esta es una historia que ha pasado mucho en la historia del teatro, ¿no? Que alguien va a acompañar a otra persona a un casting y la persona que iba a hacer el casting no queda y queda el acompañante. Sí, sí, sí, sí. Hemos escuchado varias historias de eso. Sí, claro. Pero mira, soy muy feliz cuando mis amigos... Uno normalmente con los amigos no... Es como que le da pena, ¿no? Expresar el cariño que les tiene y yo creo que sí, que eso lo tenemos que poner más en práctica, sobre todo en esta época de esta pandemia tan injusta y tan, tan fea, que perdí a dos conocidos que había trabajado con ellos en su momento y debido al COVID. Y ahí se da cuenta uno, ¿no? Que uno a los amigos tendría que decirle más seguidos, oiga, lo quiero mucho, acuérdese que acá cuenta siempre conmigo, porque uno no sabe cuándo la situación puede cambiar. Pero me hace muy feliz porque aparte, bueno, está muy feliz él con Luz Amparo Álvarez y... Además porque trabajan juntos siempre que Luz Amparo se presenta, claro. Y hacen una muy buena pareja. Sí, no, totalmente, y Luz Amparo está muy feliz y ambos hacen una pareja muy bonita. Muchas gracias por el mensaje. César, ¿qué recuerda de esa infancia allí en su natal Argentina? ¿Cómo creció? ¿Con qué jugaba? ¿Cómo se entretenía? ¿Qué hacía en esa época de infancia, adolescencia? ¿Y exactamente en qué parte de Argentina nace? Bueno, les cuento que mi infancia... Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. O sea, soy porteño por haber nacido en la ciudad de Buenos Aires. Y bien porteño, porque en esa época mi papá era ferroviario y los ferrocarriles tenían un hospital propio frente al puerto de Buenos Aires, así que más porteño imposible. Pero me crié en las afueras, en lo que se llama el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Lomas de Zamora. Y ahí me crié hasta cuando fui a hacer el servicio militar, que fue en 1982, en la Guerra de Malvinas. Al mes de estar en la instrucción, en el ejército, viene la guerra de Malvinas y como que uno no lo podía creer. ¿Usted participó entonces contra los ingleses? No, tuve la suerte de estar, pues la vida es así. Sí. Me mandaron a un batallón de logística y yo estaba en la banda de música. Entonces, obviamente, en la organización del ejército argentino, cuando en época de guerra, la banda... Como la banda no tiene como arma el fusil, porque no puede desfilar con un fusil, es solamente la pistola de 9 milímetros. Entonces, tampoco la pistola te sirve para ir al campo de batalla. Por lo tanto, la banda se hace cargo de la seguridad del batallón y la defensa de la ciudad. Obviamente, esta ciudad es Tandil, a 400 y pico de kilómetros de Buenos Aires, donde entrena a veces la selección argentina. Entonces, en ese momento hice el servicio militar y yo viví con mis papás hasta ese punto. Pero ustedes me preguntaban cuáles eran los juegos. ¿Cómo se divertía? Y por supuesto, bueno, ¿qué hacía cuando era niño? ¿A qué jugaba? Jugaba con los chicos de la cuadra. Los chicos de la cuadra es que en cada casa había un niño de la edad de uno. O sea, eso que no es tan común hoy en... De pronto en los condominios uno lo puede llegar a ver, pero por ejemplo, todos teníamos entre un año más o un año menos de diferencia. Entonces, en Argentina, en esa época, y ahora me imagino que es igual, como es un país con estaciones, las estaciones del año, hay distintos juegos, los juegos de invierno y los juegos de verano. Y en el caso de los juegos, por ejemplo, jugamos a las bolitas con las canicas, pero eso tenía que ser en época que no lloviera, porque teníamos que hacer la pista, digamos, para jugar, era con la tierra bien alisada. Después venía la época de los cometas, después venía la época del calor, entonces el carnaval que se festeja allá es jugar con agua todo el día. Ya no lo hacen, pero yo vi a mi viejo poniéndole anilina a un balde para echárselo a las vecinas. Imagínense. Pero tenía buen espíritu entonces, era atrevido, claro. Y era muy chévere. Claro. Y cuando venía el verano, entonces aparecían las luciérnagas. Y el juego era agarrar luciérnagas y meterlas dentro de un frasco y te lo llevabas a la habitación para que alumbraran mientras uno se duerme. Sí, sí. Unos juegos muy, muy inocentes para esta época. Algunos oyentes dirán, no, pero qué aburrimiento, Dios mío, ese juego. Pero así era. Nosotros, por ejemplo, teníamos como diversión. Había a la vuelta de casa, uno de nuestros amigos llamaba José Luis. Y José Luis era amante de los Beatles, pero fan enloquecido. Y él compraba cada disco, cada LP de los Beatles. Y cuando lo compraba, nos invitaba a tomar mate, obviamente, para ir a escuchar el disco. Y eso era religioso. Eso se ponía en el comienzo, y hasta que no terminaba el lado, no se movía. Así se escuchaba la música antes. Y uno veía la tapa del sobre del LP y leía hasta la última palabra. Y era maravilloso, y eso... Eso era la costumbre, ¿no? De si nos gustaba la música. Después me acuerdo cuando unos amigos montaron una banda. Entonces era que íbamos al garaje a escuchar cómo tocaban. Yo me acuerdo que no tocaban mal, pero fíjense que ninguno de ellos se dedicó a la música. Yo fui el único de mis amigos que me dediqué a la música. ¿Recuerda de pronto esa época de, digamos, inicios, algún disco que haya comprado con mucho cariño y con mucho esfuerzo además? Uy, sí. Yo me acuerdo que había comprado un disco de Carpenters y se me rayó a la semana. Ajá. Y me dio una bronca, una piedra. ¿Qué canción estaba ahí? ¿Close to You o cuál? ¿Pero se rayó de tanto ponerlo o qué? ¿O qué pasó con la aguja? No, algún rayón fue... O sea, no fue de tanto ponerlo, fue de moverlo o algo así. Y era ese que estaba Close to You, que estaba Top of the World, todas esas. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Y tuve que volver a ir a comprar otro. Pero fíjense esto, miren, mi familia siempre fue de clase media. Y si uno no trabajaba, vaya a pedirle usted plata al padre para volver a comprar el disco que había comprado hace una semana. Mi viejo me sacaba, pero a punta de cinturonazo. ¿Y cómo consiguió la plata entonces para conseguirse nuevamente este LP? Y tocaba ahorrar. Tocaba ahorrar hasta el último peso, quedarse con algún vuelto cuando lo mandaban a uno a la tienda. Y lo peor de todo es que a uno no le daban plata tampoco, porque la tienda... No sé si ustedes... ¿Ustedes qué edad tienen? A ver, para ver si... Bueno, W ya pasó... así como 42. W ya pasó la barrera de los 60. No, ya tenemos la segunda dosis de la vacuna. Ahí te puedes... Ah, muy bien, muy bien. No, claro, porque de pronto W te debe haber pasado. Uh-huh. En mi barrio había libreta. Ah, oh, claro, claro. Por supuesto, es que el papá le decía a uno, vaya y dígale a don Joaquín, por favor, que apunte en la libreta y que después le pago. Claro. Entonces ahí no había vueltas. Uno tenía una libreta y don Joaquín tenía la otra. Entonces, anotaba en ambas lo mismo. Ah, sí, señor. Para que usted tenga el control de lo que debía. La constancia. Y él, claro, se manejaban así. Y de vez en cuando iba mi mamá y adelantaba plata, no adelantaba, pagaba un poco de lo que se debía. O sea que era muy complicado conseguir plata, sobre todo para un pelado. Entonces, cuando yo a los 15 años empiezo a trabajar y empiezo a tener mis propios ingresos para mis gustos y no tener que depender de los viejos, fue maravilloso. Porque uno quería comprarse el último pantalón o había visto una camisa para estrenarse ese viernes en Gualala y tampoco le podía decir a la vieja, comprarme una camisa toda la semana, para nada. Entonces yo empecé a dar clases de órgano. Y me iba bien, me iba muy bien con eso. Y de verdad ahí empecé a tomarle el gusto a camellar, a ganarse el peso. y creo que ese es el mejor ejemplo que uno le puede dar a los hijos, ¿no? Brevemente, César, porque vamos con otra canción. Usted dice que comienza entonces a trabajar con el órgano, pero ¿a partir de qué edad usted comienza a tocar el piano? Yo empecé a tocar piano a los 5 años. Lo descubrí en el jardín de infantes. Llamaron a mi vieja y le dijeron: señora, mande a este niño a estudiar piano porque el niño se escapa del aula todo el tiempo para ir al salón de actos del colegio a tocar el piano. Entonces, como les dije, vivíamos en las afueras. Los conservatorios estaban en la capital. O sea que ir todos los días 1 hora y media en bus y volver 1 hora y media era imposible. Así que conseguimos la profesora de piano del barrio. Ahí a los 5 años empecé a estudiar piano, pero nunca estudié seriamente, como quien dice. O sea, el conservatorio, después sí me estudié ya a partir de los 13 años, pero de chiquito podría haber ido al conservatorio, pero no podían llevarme todos los días, porque el tema es así: el Conservatorio Nacional en Argentina, tú empiezas a hacer la escuela primaria. Haces la primaria por la mañana y música por la tarde. Entonces, desde los 6 años, es maravilloso, pues te recibes de bachiller profesor de música. Y entonces era imposible que mis viejos me pudieran llevar al Conservatorio Nacional. Así que siempre tuve profesores. Y después, cuando ya de adulto encaminé más la carrera, ahí sí también tomé clases con otros profesores. Y hoy está sentado en VIP el maestro César Enrique Escola, quien muy gentilmente pues accedió a montarse en el metro. Yo no sé si le gusta que le digan Enrique, pero es el segundo nombre. Así que, por favor, la segunda canción, César Escola, para que usted la anuncie, así como todos los invitados que han pasado aquí en el metro. Muy bien, prepárense, porque así como tuvimos recién la visita de Ricardo Prado, que juntos hacemos el tributo al grupo ABBA, de todas las canciones que compuso el grupo ABBA, hay una que tiene título en francés. Y de verdad, cuando esta canción sonaba, salíamos todos a bailar. Así que ustedes, oyentes de veracruzestereo.com y en el eje cafetero 91.1, prepárense porque van a bailar con nosotros Bulebú. El metro. Estás en una selva de autos. Estás en una selva de autos. La hora pico se torna más difícil. No importa dónde te encuentres. This is the only way to go home. The metro. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Los viernes estamos con esta gran programación de El Metro y además con los mejores invitados. César Escola nos acompaña hoy. Oiga, yo recuerdo ahora escuchando aquí a Bulebú de ABBA, que fue una de las grandes alegrías de mi infancia y adolescencia, porque yo tuve, entre otras cosas, en mis manos los discos importados de Rod Stewart, Village People, Kiss y el de ABBA. Y en el de ABBA venía no solamente esa canción, recuerda que venía también la canción, la baladita muy linda, Chiquitita. Chiquitita, you and I. Otro éxito llamado That's Your Mother Now. Y I Have a Dream. Grandes éxitos, grandes canciones de este grupo sueco. César. Uy, maravilloso, maravilloso. El otro día estábamos viendo con un par de amigos una recopilación de los éxitos, digamos, de las canciones ganadoras de Eurovisión desde 1956. Y ABBA ganó en 1974 con el tema Waterloo. De verdad, la producción musical de esta gente fue maravillosa, porque ellos tienen un sonido distinto. En esa época los artistas buscaban un sonido que los identifique, no solo las letras, no solo los mensajes, no solo el tipo de voz, sino también el sonido. Y el tema de ABBA es que ellos hacían un muro, el muro de sonido. ¿Qué es? Ellos mismos grababan voces y coros y coros y coros y coros y coros, que si uno se pone a escuchar con atención las canciones de ABBA, por allá abajo escucha y son ellos mismos, ¿no es cierto? Que también Freddie Mercury lo hacía en las producciones de Queen, ¿no? Que ellos mismos hacían los corales. Entonces ABBA fue impresionante la cantidad de música tan buena que hicieron, y es el día de hoy que, bueno, ellos dos siguen componiendo, ¿no? En Medellín tuvimos una emisora muy popular llamada Radio Ritmos y la canción Chiquitita fue número uno muchas, pero muchas semanas. Además, luego salió la versión en español. ¿Se atrevieron hasta a hacer la versión en español, ¿eh? Claro. Ahora les voy a contar la anécdota. ¿Quieren que les cuente la anécdota de Chiquitita? Pero por favor, es que eso es lo que queremos, que nos digas, bueno, todo lo que sabes acerca de ABBA y, por supuesto, esta canción tan bonita, Chiquitita. Bueno, les voy a contar. Resulta que hubo alguien muy inteligente, un músico que se llamó Buddy McCluskey. Y Buddy McCluskey, que fue el abuelo del manager de Luis Miguel, que lo vimos en la serie también, que le decían McCluskey. Entonces, resulta que él era el director de RCA en Argentina. Entonces, él tuvo orquesta en los años 50, un musicazo. Empieza a ver el gran éxito de ABBA en Europa. Entonces, a él se le ocurre llamarlos y decirles, ¿por qué no hacen un álbum en español? Y obviamente en los suecos le dijeron, sí, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y él, que era director artístico, cuando la industria discográfica era otra, él dijo, tranquilos, yo les hago las letras. Ah, bueno. Entonces él hizo las letras en español de todas las canciones de ABBA, y como el viejo tenía el oído maravilloso y el ojo sabía dónde poner la bala para los negocios, logra el éxito de ABBA en español. Y ese disco vendió muchísimo, muchísimo. Les cuento, cuando estuve en la escuela secundaria, como les contaba que íbamos a bailar, nosotros una vez hicimos un festival para recaudar fondos para una fundación. E hicimos un espectáculo en un club social, como lo llaman en Buenos Aires. Entonces armamos escenas tipo El Chavo, un número de magia, una escena cómica, que de cómica no tendría nada, pero nosotros éramos unos inocentes alegres, de verdad. Iba a decir unos boludos alegres, pero es mejor decir inocentes. No, alegres. Ambas, se puede decir, además, porque usted es argentino y además le sale, claro, le luce. Entonces, resulta que uno de los números musicales fue Chiquitita. Y miren la coreografía que hicimos. La única coreografía que hicimos fue una ronda. Una ronda. O sea, agarrados de la mano, porque todos éramos unos pataduras que no nos íbamos a poner a hacer coreografías difíciles. No, bueno. Fue tal el éxito de Chiquitita, porque estabas pegando en las radios de una manera impresionante, que esa tarde nos pidieron 3 veces que hagamos la misma canción. Y nosotros felices de la vida, porque aparte uno en esa época, que era muy inocente y que la adolescencia nos salía por la piel, por los poros de la piel, entonces lo cantábamos con mucha felicidad. Y esa es la historia de las canciones de ABBA en español. Buddy McCluskey fue muy inteligente, y es el día de hoy que la familia debe cobrar las regalías cada vez que suena las canciones, sí, en español, ¿no? Muy buen dato, maestro Escola. Es parecida a la historia de Clyde Davis. No sé si viste el documental en Netflix también de la cantidad de artistas que él, bueno, lanzó al estrellato y además conseguía las letras para que ellos las cantaran. Claro, porque hasta Estados Unidos, y voy a ser más preciso, en Nueva York, no disqueras sino editoriales. Pensemos en eso. Entonces, ¿qué hacía? Yo tenía en mi empresa editorial unas 4 salas. Cada sala tiene un pianista, un piano, y tengo a 2 compositores trabajando en cada sala. Y yo, jefe, cada tarde pasaba a escuchar, a ver qué canción nueva tienen para mí hoy. Entonces les decía, una basura, vuelvan a hacerla, cambien esto, no es pegadiza, esta me gusta para fulano de tal, esta canción es maravillosa para menganito. Y así las vendían y así producían y les pagaban, no por canción, sino que les pagaban por hora de trabajo. Imagínense, o sea, los encerraban en una habitación con un piano y hagan canciones, que a las 5 de la tarde vengo a ir. Produzcan. Claro, así era antes. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. 322-268-1212, es tan amable John W. Tenemos notas de voz, también algunos mensajes. Buenas tardes, amigos del metro. Mi nombre es Alexander Palacio, de la ciudad de Medellín. Quisiera preguntarle al maestro César Escola, ¿cuál es el éxito para que un musical sea exitoso de la persona más idónea como usted, como productor? Muchas gracias. Uy, gracias por la pregunta. Para que un musical sea exitoso, yo creo que todo parte de tener una buena historia, de tener unas canciones importantes, unas canciones pegadizas que queden en el corazón de las personas, y la forma de cómo uno cuenta las historias. Porque, por ejemplo, yo qué sé, les voy a contar cuántas películas musicales no han tenido éxito y uno se reúne de los mejores artistas, ¿no es cierto? Grandes compositores, grandes libretistas, grandes actores, y no triunfan. En el caso de Mamma Mía, las canciones no fueron concebidas para una comedia musical, pero alguien fue muy inteligente y dijo, con las canciones de ABBA podemos armar una historia, y esta canción sirve para esta parte, esta canción sirve para esta escena y esta canción. Y lo hicieron muy bien. Yo me acuerdo que cuando hicimos Sugar, nosotros teníamos 22 cambios de escenografía. Era una cosa que en la vida se había visto. Y en ropa eran como 200 trajes. Había, claro, eran 18 bailarines, el elenco. No, era impresionante. Pero el libreto de Sugar era tan bueno, pero tan bueno, y los chistes eran tan efectivos que David Stivel decía, esto se podría hacer con cámara negra y es un éxito. Cámara negra es un telón negro o el escenario vacío. Y uno pone unas luces, claro, porque tienes un gran libreto divertido. Y es como cuando hicimos en Medellín, hicimos La Jaula de las Locas, también con César Mora y con Pacheco. Y lo hicimos en el Teatro Metropolitano. Ajá. Y también fue un éxito. ¿Pero por qué? No solo por Pacheco y por César y el montaje, sino porque la historia y los chistes, los tiros que tenía la obra son maravillosas, y a esa súmale una música muy pegadiza y que le gustaba a la gente. Entonces creo que ahí está el éxito de un musical. Muy bien, estamos montados en el metro. ¿Usted cómo se ha sentido en este recorrido, César Escola, en el metro? Yo súper, súper bien, súper bien. Yo tengo ganas de compartirles música. ¿Qué les parece? Eso es lo mejor, por supuesto. Clásicos siempre los de Veracruz Estéreo, así con su estilo. ¿Con qué muy canción? Bien. Ya es de noche, ya llegó el fin de semana, hoy es viernes. Oye, ¿con qué le gusta acompañar la música? ¿Un vinito, una cervecita? ¿Habitualmente cómo la escucha? A mí me gustaba... voy cambiando. Antes yo me acuerdo que me gustaba el vodka. Ahora ya no. Ahora prefiero el gin tonic. Okay. Un gin tonic rico, bien frío. Delicioso. Y llegó el momento de la música. Les cuento. Resulta que mi prima María Alejandra, allá por el año 78, se fue a estudiar a Inglaterra. Mi prima estudió inglés toda la vida. Entonces se fue a Inglaterra a hacer un curso. Y volvió con unos discos bajo el brazo. Y entre esos discos me enseña uno que es el día de hoy, que me encanta, del año 1978, Dan Hartman, Instant Replay. Hola amigos, les habla Albeiro Posada Martínez. Hola amigos, mi nombre es Andrés Nieto Molina. Trabajé en Medellín en Veracruz Estéreo cuando estaban de moda Bon Jovi y U2. Hola amigos, les saluda Armando Plata Camacho. Hola amigos, soy Carlos Acosta, su voz en la radio. Hola amigos, soy Fernando Pava Camelo, soy parte de la Radio Juvenil de Colombia. Hola, les saluda Hernando Romero Barbiza, el Capi. El Metro. Oh, Pedro, deja ese sándwich de brontosaurio y vamos a escuchar El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Una muy buena conversación con el maestro César Escola. Gracias por seguir conectados con nosotros. Aquí estamos, John W., el maestro César Escola, y quienes habla, Juan Diego Latorre, 322-268-1212. Gracias por escucharnos. Vamos con mensajes. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Luis Agudelo, hola amigos, ¿cómo están? Yo también veo, bueno, yo me llamo, me encanta y por supuesto el maestro César Escola cuando tiene que decidir por alguien lo hace con mucha frialdad y además sabe bastante. Seguimos con más mensajes. Este viene directamente desde Armenia. Hola, lo saluda Hilda. Muchas gracias a Hilda, Hilda Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Hilda también felicita al maestro César Escola. Le parece que es una persona brillante, un buen músico, buen compositor y que además es una muy linda persona. Muchas gracias a Hilda. Y vamos con el último mensaje. 322-268-1212. Este lo hace José Fernando Agudelo. Muchas gracias a José Fernando Agudelo. Se encuentra en el municipio de Envigado, Antioquia. Gracias por escucharnos. Hola muchachos, felicitaciones a John W., por supuesto al maestro César Escola, muy buen programa y como cada 8 días ya ustedes nos tienen acostumbrados con muy buenos invitados. Sigan así y qué bueno escuchar Veracruz Estéreo aquí por www.veracruzestereo.com. Gracias José. Seguimos montados en el metro y seguimos con más anécdotas, más recuerdos, porque el metro avanza. Y para los que crecimos con la televisión en blanco y negro en nuestro país, cuando era la cadena 1, el canal A y todos estos cuentos, la televisión educativa, pues obviamente ya César mencionó un personaje muy importante, David Stivel, argentino también, nos va a contar un poquito acerca de él para poner en contexto a las nuevas generaciones y también a nosotros los que ya sufrimos un poco de Alzheimer. Pero mire Juan Diego, en televisión participó en Música Maestro. Menciónese algunas de las obras o series o novelas donde estuvo. Quieta Margarita, menciónese la otra. Caballo Viejo, 1988. La Memoria. Los Gringos, 1984. El Hombre de Negro, 1992. En el 83, La Pezuña del Diablo. La Tía Julia y también El Escribidor. Sí, así se llamaba, 1981. Mire la que sigue, 1978. La Abuela, nada más Dios, y nada menos. Protagonizada por Teresa Gutiérrez. Gutiérrez, la mamá de Miguel Baroni. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Uy, hay un montón de cosas. Los Vecinos, Tres Destinos. Bueno, estamos hablando ya aquí de los años 60. Las Chicas, Yo Soy Porteño, La Familia Falcón, 1962. O no sé si, bueno, aquí está con tilde, ¿no? Y muchas más historias. Pero César nos tiene más información y un poquito más de conocimiento acerca de este personaje. Porque si no estamos mal, usted llega también a participar en la televisión desde la parte de la música a partir del año 93. Sí, precisamente allá por el año 93. Yo empecé a componer música para televisión. Fue una oportunidad maravillosa que me dio Víctor Mayarino. Yo había trabajado con Víctor Mayarino en La Mujer del Año, el musical. Y Víctor en el año 93 comienza a dirigir una novela que fue un éxito maravilloso, que fue Sangre de Lobos. Tuve la suerte de componer la música de esa telenovela. Y ahí empecé a componer música para televisión. No fue muy chévere porque cada año hacía la música de una serie o de un programa y ahí empezó después La Maldición del Paraíso y hice la música de Los Reencauchados, de Las Marías, de una serie que llamó Tadeo Clonado con Jeringa, no sé si se acuerdan de esa. Y ahí empezó mi carrera como músico en televisión, que como la gente no me conocía y uno escucha música no decían el maestro César Escola, pero decían música César Escola, y siempre se imaginaban a un cuchito que hacía las músicas, ¿no? Claro, entonces me veían a mí de 29 años, 30 años, decían, ¿usted es César Escola? ¿Qué va a estar César Escola? Yo, sí, soy yo. Bueno, entonces, así fue hasta que en 1998, a todo esto yo ya había estado como Don Julio de Ley, ¿no? Como modelo. Ah, sí. Yo era Don Julio. Ah, claro, claro, en los comerciales. Ajá. Entonces, en el año 98, comienzo en RCN Televisión, cuando los canales empiezan a ser privados. Estuve en un programa que duró 3 meses. ¿Saben por qué nadie se acuerda de ese programa? ¿Cuál? Porque, no, se llamaba O qué será. Les cuento por qué. Porque, no sé si ustedes recuerdan, que en la primera época de los canales privados uno tenía que tener una antena distinta a la que tenía en el techo de la casa para poder ver en los nuevos canales. Sí, señor, por supuesto. Es que apenas entonces estaba reglamentando toda esta parte jurídica de la televisión. Claro, entonces la gente no tenía esa antena, y si tú no tenías esa antena, no podías verlo. Entonces, por eso no tuvo, muy poca gente se acuerda. Pero ya después, en el 99, yo sigo trabajando en RCN Televisión, y ahí es donde me uno al equipo de Juan Esteban San Pedro y armamos Francotiradores, que la gente ya veía en los canales privados y fue un éxito, y tengo los mejores recuerdos y los mejores amigos de esa hermosa época de Francotiradores. Francotiradores, por supuesto, en aquella época. No, y sabe era... también que la música de Sweet, ahora que estamos haciendo un recuerdo de todas estas series, la música de Sweet, el dulce sabor del chisme. A ti te sale mejor el silbido, yo nunca lo pude hacer. El silbido lo hizo el ingeniero del estudio. ¿Ah, sí? ¿Repentinamente? Claro. Sí, yo sabía, yo quería que fuera un silbido, ¿no? A mí no me sale, no, yo no puedo silbar. ¿Saben quién silba bien, que no lo van a poder creer? ¿Quién? María Cecilia Botero. ¿Ah, sí? Se pone los dedos en la boca, pero... ¿Vieron los que silban metiéndose los dos dedos chiquitos, los meñiques? Ajá. Uy, eso es de barra brava. O sea, sirve para pedir un taxi, para algo que necesita uno hacer escándalo. Exactamente. Ella es en eso. De verdad, silba. Pero bueno, en la música de Sweet, sí, la hice pensando también con el silbido para que llame la atención. Y de verdad, cada vez que uno escucha, uno dice, ¡chisme! A propósito, maestro César Escola, que hoy está montado en el metro por Veracruz. Hablando de televisión, sin lugar a dudas, una telenovela que le dio la vuelta al mundo. Y cuéntenos la historia de esta canción que va a sonar en este momento. Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco un dinosaurio, mi nariz de puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Betty la Fea. Además que es de los años 50, él la volvió popular con esta serie de televisión. Sí, yo estaba trabajando, como les decía, en RCN, y mi amiga Juana Uribe en ese momento era vicepresidente de contenido. Y un día me manda a llamar a su oficina. Yo llegué y me dice, mira, vamos a hacer una telenovela que se llama Yo soy Betty la Fea. Y me da un cassette y me dice, acá hay una milonga que canta una tal Tita Merelo. Y yo digo, sí, fue una gran cantante de tangos y milongas argentina, muy canchengue, ¿no? Como dicen en Argentina, muy, en la forma de hablar, ¿no? Muy maleva. Y dice, y la canción, la milonga se llama Se dice de mí. Y nos encantaría que esta fuera la música del cabezote de la novela, cuando todavía se hacían cabezotes, o sea que las novelas tenían una canción principal. Entonces, dice, lo que tenemos que hacer es adaptarla arreglarla. Arreglarla para que dure un minuto y obviamente yo le tenía que meter mano a la letra porque había cosas del original que si tú no eras argentino no entendías. Los términos, sí, algunas palabras. Los términos, algunas palabras. Entonces, bueno, hice eso. Y en ese momento yo ya había trabajado con Yolanda Rayo en el musical Sorprendidas, el de las monjas, y había podido comprobar el talento así desbordante que tiene Yolanda Rayo. Y la llamé para que ella cantara la milonga y aparte ella era artista sonolux en esa época. Entonces grabamos la milonga. El tema es que en esa época RCN tenía otra novela muy exitosa que era Lolita. Claro, no sé si claro. ¿Se acuerdan? Con Carla Giraldo. Con Carla Giraldo y Marcelo Cézanne, ¿no? Sí. Sí, era la pareja. Sí. Y nosotros pensábamos que, bueno, Lolita tenía unos exteriores maravillosos, y dijimos, y bueno, y esta, yo soy Betty Lafayette. Y esto va a ser todo en estudio, porque era todo en estudio. Y yo dije, ¿y esto? Y nunca nos imaginamos. Sabíamos que iba a gustar, pero que nunca iba a ser en los récord Guinness la novela más exitosa del mundo. Y le cuento, por ejemplo, mi hija Luciana La Torre tiene 9 años y en Netflix ve Betty la Fea y canta la canción. Y creo que la ha visto un par de veces, creo que ya es la tercera y le decimos, pero más. No, o sea, además la misma Betty la Fea. ¿A usted cómo le pareció la canción de la serie? ¿Le gustó, Betty? Muy buenas noches. Maestro Escola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Es que era maravilloso porque sobre todo Fernando Gaitán pudo plasmar en esos personajes la idiosincrasia de nuestra gente. Sí, señor. Realmente fue un mago con esa novela y la satisfacción de, bueno, que la música de uno se oiga en más de 200 países, eso es una locura. Pero es que no solamente era el tema del cabezote de la presentación, sino que también ambientaba toda la novela. Siempre las escenas iban de fondo la música. Así es. Uh-huh. Claro, me tocó hacer toda la música, no solo el cabezote, sino, como tú dices, toda la música incidental. Y aparte que hoy en día, por ejemplo, hacen una novela y dura, no sé, X número de episodios. Betty la Fea duró como que más de 2 años y medio al aire. Entonces, y seguían grabando. De verdad fue una satisfacción enorme haber participado en esa novela. Y luego vino la serie Ecomoda también, ¿no? Sí, Ecomoda, obviamente, como ahí dicen, ¿no? Segundas partes nunca fueron buenas. Exactamente. Es divertida, pero es como también Betty Toons, que también después hubo dibujo animado. Yo creo que comparado con el éxito de la novela, no tiene comparación. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Maestro, por acá un joven me pregunta, además un saludo para él, escribe desde Medellín y le quiere preguntar si usted ha recibido regalías, porque es que se dice mucho que es psycho, es simpro, que esto y lo otro. Y la verdad que ya lo tenemos acá y esta pregunta que formula Sebastián Giraldo, lo saluda a usted, maestro, y quiere saber el interrogante, porque hemos escuchado tanta música suya. Bueno, ¿ha recibido regalías? Sí, claro, por supuesto. Yo como socio de Saico he recibido regalías en todos estos años. Cada vez que la pasan, gracias a Dios, sigo recibiendo regalías. Mucha gente ha hablado de las cosas de Saico. Yo nunca he tenido ningún problema, al contrario, ellos son los quienes representan mi música en todo el mundo y siempre hay que estar produciendo. Pues mucha gente dice, ay, no he recibido regalías. O sea, es que yo puedo componer 1500 canciones, pero si no suenan, si no están en televisión, no están en la radio, no están en las plataformas, no hay manera de recaudar. Mi consejo es, hay que seguir produciendo todo el tiempo. Y no solo porque uno es músico o porque esté en una asociación como Saico. No, lo que hay que hacer es producir todo el mundo. Tiene que seguir produciendo hasta el último día. porque creo que la vida es así. Yo soy compositor, yo no me puedo ya sentar. Yo cumplí 60 años ahora en junio y yo no me veo, aunque me gane el baloto, voy a seguir trabajando porque uno tiene que seguir produciendo, ¿no? Es estar vivo. Sí, y sentirse útil además. Además, mucha gente cree que es que, por ejemplo, el tema Se Dice de Mí o cualquier canción que se grabó anteriormente es cogerla y hacerle una nueva versión. No, hay que hablar con la disquera. Eso lleva un montón de protocolos y cosas que la gente no sabe, ¿no? Mucho, mucho. Y aparte que hay mucha cosa legal en el medio que uno tiene que dejar claro y uno lo tiene que siempre tener muy en cuenta. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Ajá, buenas historias, conversación y sobre todo grandes invitados. Hoy en el Metro nos acompaña César Escola. Gracias desde la ciudad de Bogotá por estar con nosotros esta tarde noche en el Metro. A propósito, John W., escuchemos esto. Yo me llamo Freddie Mercury. ¡Freddie Mercury, vamos! Necesita mucha fuerza. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. You're so self-satisfied. Ese inglés sí lo entendí perfectamente. ¿Y qué pacho aquí? Yo me llamo, otro de los buenos programas que dejan a la gente conectada. Bueno, la última serie que apareció de Yo Me Llamo, usted estuvo al lado de Amparo y de Jesse Uribe. Pero bueno, mucha gente quiere saber anécdotas con Amparo Grisales. ¿En la vida normal se comporta de esa manera o al aire es otra? Pero yo tengo otra pregunta antes de eso. ¿Verdad que hubo un roce entre Amparito, Luz Amparo Álvarez y Amparo Grisales? ¿O no, eso no tuvo nada que ver en esa edición de reality? O lo que pasa ahí realmente es un show y luego, bueno, de pronto para ganar rating, Maestro Escola, usted cuéntenos. Sí, se no, puede. Lo que yo sé que, porque no fui testigo, porque yo no estuve en esa temporada, pero sé que sí, entre las Amparos hubo algún roce, digámoslo así. Cuando estaba con Martínez, el nombre de él es... Jairo Martínez, exactamente. Yo llevo 3 temporadas ya, este año va a ser mi 4ª temporada de Yo Me Llamo. Yo, por empezar, admiro muchísimo, muchísimo a Amparo Grisales, la quiero mucho, es una muy gran amiga. Nos divertimos mucho y nos queremos mucho, pero lo más importante para el programa es que nos divertimos mucho haciéndolo. Y no hay nada libreteado, porque no hay libreto, solamente uno interactúa. Y lo que sí puedo dar fe, porque mucha gente puede decir, ay, pero Amparo Grisales no canta, ay, que sabe de música y el único disco lo compró la mamá o ella. Y de verdad les voy a decir una cosa, no hay otra persona tan estudiosa y tan preparada y cómo se prepara para cada show como Amparo Grisales. Porque para Yo Me Llamo, o sea, si tú me dices, lo que pasa es que vamos a calificar, no sé, la técnica vocal de cantantes líricos para tal cosa. No, Yo Me Llamo, hay que saber muchísimo del mundo del espectáculo. Y fíjate que cuando desafinan una nota, Amparo Grisales es la primera que salta, que brinca, porque de verdad tiene muy buen oído y sabe mucho de espectáculo. Entonces ella, por ejemplo, yo también me preparo y yo estudio para cada programa, obviamente, porque hay que hablar con fundamento. Y para poder juzgar a otra persona, yo tengo que, no sé, el imitador de Julio Jaramillo. Bueno, uno tiene que ponerse a oír y a oír y a oír. Y si hay video, lo ve. En el caso de Julio Jaramillo, creo que había solamente dos imágenes. Y nosotros le decíamos al participante, por ejemplo, mira, tú cantas igual que él, pero él era gordito. Tú eres muy chiquito, muy flaquito, trata de incorporarle cosas al personaje y demás. Entonces, para otros personajes, yo estudiaba y miraba cosas y miraba conciertos y Amparo siempre me ganaba con unos datos del ojo que ella tenía. Decía, en esta canción fulano agarra el micrófono con la mano izquierda y se lo pasa a la derecha en el coro. Y yo la miraba y yo por dentro diciendo, ¡ay, estudiaba! Claro, estudia muchísimo, pero es que hay que hacer la tarea. Pero cuéntanos, pues, dos historias, dos anécdotas. ¿Ella realmente es igual como se comporta al aire o ya luego se ríen en el camerino? ¿Sí se eriza o no se eriza? Exactamente. Ella se eriza mucho y se emociona. Como ambos hemos perdido a nuestros padres, cuando siempre hay algún artista con alguna canción que nos llega al corazón. Emotiva. Emotiva, sí. Obviamente, como yo no pretendo ser otra persona que quien soy, y así como Ricardo Prado dijo al comienzo del programa que yo, si encuentro una palabra para definirme es sensibilidad, soy muy sensible y obviamente así como me emociono, me río, si me llegan al corazón bien, me llegan con todo. Entonces, no tengo ningún problema si se me escapan las lágrimas o empiezo a berrear, porque de verdad me acuerdo de la música. La música tiene esta magia maravillosa de poder transportarnos a esa discoteca que yo bailaba en el colegio, a reunirme en la casa de mis amigos a escuchar el disco que acabábamos de comprar. Y la música tiene esa magia. Mi hermano, ustedes están en un programa donde estamos echando carreta, pero hay música. Y la música nos deja viajar en el tiempo, nos hace acordar de olores, nos hace acordar de amores, de nuestros amigos. Entonces, vibramos mucho, Amparo y yo vibramos mucho cuando nos emocionan y nos llegan al corazón con la música. Y como les decía, no hay nada libreteado, cada uno pelea por su opinión. Lo que sí sabemos, tanto Amparo sabe de mí como yo de ella, que tenemos un respeto muy grande por el otro. Y cuando de pronto nos enojamos en cámara, cuando vamos a camerinos, nos divertimos, nos reímos por lo que acaba de pasar en el set. Y es de verdad, yo me enojo con ella a veces, de verdad, ahí adentro. Pero yo no me puedo llevar ese enojo al camerino, porque si la quiero, es amiga y la admiro. No, me enojo con el personaje en el set. Cuando es como cuando ella a veces atrevida dice, ay, el maestro no se lavó la oreja hoy, no se tiene. Y entonces yo la miro con cara de furia diciéndole, estoy bien bañadito, señora. César, entonces, las jornadas para este tipo de programas de grabación son muy extenuantes. ¿Cómo son? ¿Eso se graba en un día, en un fin de semana? ¿Cómo es el cuento ahí? La gira es extenuante, pero supremamente divertida. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a Medellín, vemos como a 50 participantes, por ahí aproximadamente 25 por la mañana, 25 después de almuerzo. Pues no se olviden que hay varios filtros, obviamente. Pues imagínense grabar audiciones con 500 personas que van. Y a veces tenemos dos días en cada ciudad. Esas sí son extenuantes un poquito, pero supremamente de verdad divertidas. Uno se divierte. Y yo particularmente, tener el placer de estar al lado de esta mujer me hace sentir muy bien. El pasado 25 de julio se estrenó La Voz Kids. Además, porque hay nuevas caras. Está la de Jesús Navarro, la de Natalia Jiménez y también la de Andrés Cepeda. Maestro César Escola, usted es el coach. Cuéntenos entonces, que ya comenzó y la gente estaba vibrando y la gente le gusta bastante La Voz Kids. ¿Y cuál es el papel en este momento, su papel ahí en La Voz Kids? Bueno, cuando la gente no me ve en cámara, que muchos dicen, ay, pero no, ya no trabaja más. Y digo, sí, claro. O sea que trabajo en el equipo de producción musical de los concursos. Por ejemplo, a otro nivel también trabajo fuera de cámaras, preparando a los participantes. Entonces, este año me tocó ser coach en el equipo de Jesús Navarro, donde nosotros asistimos cada uno a un coach. ¿Él es mexicano? Él es mexicano, él es el cantante de Rake. Sí, exactamente. Muy buen cantante. Y aparte él ha hecho la voz senior, actualmente la está haciendo en México y ha hecho también la voz kids. Natalia Jiménez, la cantante de La Quinta Estación, es una española radicada en México que también ha estado en la voz kids de Estados Unidos, en la de México. Ha participado también en varios concursos como jurado. Y Andrés Cepeda, bueno, que es la institución en el formato en Colombia, es el único que ha estado en todas las temporadas, le da este año un vuelo, un aire maravilloso a este formato tan bonito, con unos niños muy talentosos. Pero este año Caracol se atreve a hacer el éxito que está causando furor en Europa, que es La Voz Senior. La Voz Senior, o sea, después de La Voz Kids, supónganse, termina un viernes La Voz Kids, por decir algo, y el lunes arranca La Voz Senior. Y La Voz Senior son participantes de 60 años en adelante, donde vamos a escuchar gente maravillosa. Ya empezaron las convocatorias, ya tuve la suerte de ver y de escuchar algunos que van a pasar a las audiciones a ciegas. Sí. Porque La Voz Senior también tiene como el formato de La Voz, que es audiciones a ciegas. Entran y se tienen que dar vuelta, aunque sea uno de los entrenadores. Nos imaginamos esas historias, esas personas de 60 años, ese recorrido, esa infancia, lo que han sufrido, bueno, y para llegar allí. No, y además las ganas también de demostrar que tienen ese talento y está la oportunidad. Y que son capaces. Exactamente. ¿Saben lo que más me gusta del lo que va a pasar con La Voz Senior? Que es momento de agradecerle a nuestros adultos mayores por la vida que han llevado, por lo que han entregado para sus familias, y que no están solos, que uno no debe olvidarse de nuestros viejos maravillosos. Vamos a ver participantes de más de 80 años y gente que ha cantado toda la vida. Algunos que han cantado profesionalmente, señoras que cantan en sus casas. Empíricamente. Exactamente. Y va a ser muy, pero muy emocionante. Tal vez lo mejor de estos programas es que regresamos a la esencia, a esa época familiar donde, bueno, los integrantes de cada casa se reunían. De nuestros todos, ancestros, W. Exacto, todos debaten en cuanto a que este cantó bien, este lo hizo mejor, aquel. Es un programa muy familiar, ¿no? Totalmente. Es un programa para ver en familia y lo más lindo es eso que les decía, es hora de que nuestros jóvenes reconozcan y no se olviden de nuestros viejos queridos. Hay muchos abuelos que son olvidados por las familias. No, y para allá vamos todos también. Claro. Entonces, va a ser muy, muy, muy bonito, muy bonito. Hoy estamos montados con César Escola y este metro ya va llegando a la última, casi a la última estación, John W. Sí, señor, y hay muchos temas para tocar todavía, pero vamos con música, canciones a esta hora en el fin de semana aquí en el metro que continúa su marcha. César. Llega Anita Ward con una canción que me encanta. En inglés se llama Ring My Bell. Suena mi campana, un éxito disco de 1979. Aquí en Veracruz Estéreo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @Veracruz Estéreo Clásico. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatú sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. ¡No es problema! Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. Perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Ustedes siguen conectados con nosotros y nosotros, por supuesto, estamos montados en el metro a través de Veracruz Estéreo 91.1 FM y también... Además, también nos escuchan en veracruzestereo.com y en las más importantes plataformas digitales. Hoy con César Escola, bueno, un personaje bastante versátil, entre otras cosas. Tuvimos la oportunidad de verlo como presentador en un programa de la mañana en la televisión, en el canal Caracol. El espacio de Día a Día, donde también fue conductor o presentador, mejor. Cuéntenos la experiencia Día a Día. Creo que ahí lo marcó también como presentador de televisión. Uy, no se imaginan. Me despertaba 4 y 5 de la mañana. Uy. Con ese frío en Bogotá. ¿A qué hora se acostaba? No, ahí viene el tema. Resulta que uno dice, bueno, si me levanto a las 4 de la mañana, a las 7 y media, 8, tengo que estar ya en la cama. El tema es que uno tenía que ver la novela de la noche para poder hablar algo al día siguiente. Pues si no, mis compañeros se ponían a hablar. ¿Vieron anoche qué pasó, por ejemplo, en el desafío? Y uno... Entonces, no. Entonces tocaba ver eso. Yo me levantaba 4 y 5. La cafetera con timer. O sea, el café estaba hecho... Porque no tenía tiempo de esperarlo. Porque cuando uno se despierta tan temprano, y me imagino que muchos oyentes harían lo mismo, uno ya sabe exactamente cómo ahorrar un minuto más de cama. ¿Sí o no? No, y ese minuto es delicioso. Cuando uno tiene 8 minutos, son 8. Pero 8 minutos es unas... Puedes llegar a ser... Es una eternidad. Uno sueña en esos 8 minutos, otra historia. Sí, sí. Entonces yo dejaba la cafetera con el timer. O sea que dejaba el agüita puesta, el cafecito, ponía la hora y me encantaba ponerlo 5 minutos antes que yo me despertara, porque no hay cosa más hermosa de mi Colombia querida que el café de Colombia. Y despertarse uno y que la casa huela a café. El aroma. A mí me pone... toda la energía del mundo. Bueno, entonces hacía eso. Me metía a la ducha. Tenía contado, y ahora uno entiende cuando hay que ahorrar agua y uno dice 3 minutos. Y eso lo aprendí en el ejército. 3 minutos de agua y 3 minutos. Chao. Entonces, yo tenía que estar en el canal 5:10. Y yo vivo en Chapinero, como les decía, y el canal Caracol me queda a las 4:30 de la mañana, me quedaba a 7 minutos de casa. En horario pico puede ser 45 minutos, pero a esa hora, en 7-8 minutos, llegaba al canal. Y el tema es que yo tenía que estar a las 5 en punto al aire. Entonces, yo llegaba 10 minutos antes, un polvito ahí en la cara, así rápido para poder aparecer, y lo que yo hacía era oír radio desde el momento que salía de casa hasta que iba al canal. ¿Para actualizarse? Y sí, porque imagínate llegar al canal y, no sé, noticias buenas o noticias malas, y uno abrir a las 5 de la mañana y no saber qué pasó en el resto del planeta es tenaz. En esa época me encantaba porque Yamid Amad tenía Radionet. Radionet era la radio de noticias 24 horas y cada 15 minutos tenía un boletín informativo. Entonces era genial porque yo escuchaba de 4:30 a 4:45. Entonces como que uno venía empapado de... Y siempre puede pasar algo, en la televisión en vivo tiene eso. Yo a las 5 daba los buenos días, creo que le daba paso al padre Lineros, era para eso solo. O sea, al comienzo tenía que arrancar eso y darle paso al padre Lineros. Pero a veces o se caía la señal del padre Lineros y a uno le decían... Improvise. Hable. Rellene. Claro, porque el noticiero arrancaba como a las 6. Entonces, o 5:30, una cosa así. Y uno que del otro lado del mundo, yo qué sé, bajaron los extraterrestres y tú vas a comentar una bobada, ¿no? Tenías que hablar algo de lo que pasaba en el día. Tampoco me podía poner a contar anécdotas personales como ustedes gentilmente me invitan a contar. Entonces, iba muy preparado. Y de verdad fue, yo disfruto mucho todos mis trabajos. Le saco lo bueno a todo. Y creo que es una actitud de vida que uno tiene que hacer eso. Cuando yo estuve en el ejército, lo que hice fue aprender y tratar de ser el mejor soldado. ¿Para qué? Para disfrutar esa experiencia. Y si a uno le toca comer arroz con lentejas durante un tiempo, porque no tiene trabajo, disfrutará comer arroz con lentejas. ¿Qué vamos a hacer? Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Maestro César Escola, ¿qué tan bueno es usted para jugar al ping pong? ¿Ha jugado? Malísimo. Comenzamos entonces con la primera. En una palabra, ¿cómo define a David Stivel? Maestro. Secretos para un buen asado, maestro César Escola. La carne solamente se le pone sal al final. Para usted, ¿quién es María Cecilia Botero? Familia. De tantas voces que ha escuchado, tanto a nivel local, nacional como internacional, ¿cuál es la más grande voz que usted recuerde o mantenga en su corazón? Whitney Houston. Se nacionalizó en el 2003. ¿Alguno que otro compatriota le dijo, ¿usted por qué hizo eso? Sí, no, ¿y por qué? Sí, ¿por qué? Porque tenía que devolverle a Colombia todo lo que me ha dado desde el primer día que llegué. Eso merece un aplauso, hombre, claro que sí. Vamos con la siguiente inquietud. Bueno, una inquietud a esta hora. ¿Qué colecciona César Escola? Uy. ¿O qué coleccionó en su juventud? ¿Adolescencia? Ah, sí, películas. ¿Triple X o de qué tipo de películas? Doble, por favor, hombre. No, lo que hacía era musicales. Musicales, cada vez que me iba... Mira, ¿se acuerdan cuando estaba Tower Records? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan que hubo un Tower Records? Una supertienda, claro. Entonces yo iba y buscaba los DVDs, a ver si aparecía algún concierto. Tengo aquí, y están frente a mí, tengo varios Laserdisc. ¿Se acuerdan de esos? Ajá, los videos no láser, saben. Sí, los discos grandes grises. Exactamente, con tamaño de LP, pero de video. Ajá. Y el reproductor nunca más funcionó, así que están ahí... archivados. Archivados, pero me encantaba comprarlos. Maestro César Escola, ¿cree en Dios? Totalmente, y en la Virgen María, y hay que rezar el rosario. Una canción que lo transporte en el tiempo o que sea su banda sonora, que lo identifique. Ah, ya vas a saber cuál es la mía. My Way, Frank Sinatra. Ah, ok. I did it my way. No podríamos dejar de mencionar, porque la verdad sería injusto, usted es padre, usted adoptó a Martín. Sí. ¿Qué ha sido lo mejor de la adopción y compartir al lado de Martín? ¿Qué ha sido lo mejor? Un hijo te enseña a ser paciente. Un hijo te enseña a cuidarte cada día más porque te necesita. Un hijo te enseña a ser mejor persona. Son puras enseñanzas las que tengo. De verdad, y la paciencia es una de las... más importante, de verdad, el poder entender y también reconocer lo que hicieron mis padres por mí. Ahí uno reconoce que los viejos dieron todo. Por el valor, sí, sí, sí, es cierto. ¿Una serie de televisión de los 80 que lo haya marcado? Uy, ya. Los Ángeles de Charlie. Ah, muy bueno. Había una vez tres pequeñas y bellas jovencitas que asistían a la academia de policía. Estaban conformes con sus arduas tareas. Pero yo las saqué de todo aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Kate Jackson. Farrah Fawcett Majors. Lynn Smith. Y David Doyle en Los Ángeles de Charlie. Marley. Las despedidas son tristes. ¿Recuerda algún programa de televisión o algún musical o algún proyecto en especial del cual se haya despedido y guarde nostalgia? Siempre, o sea, siempre me da, como soy muy sensible, me da nostalgia todo. Pero de pronto sí, cuando salí de Francotiradores, obviamente después de muchos años me dio mucha nostalgia con mis compañeros. César, así como Martín le ha enseñado tantas cosas y entre ellas valorar a los padres y todo esto, ¿usted qué ha aprendido de esta pandemia? ¿Qué reflexión le deja? Mira, yo por ejemplo le he enseñado a mi hijo algo que en pandemia tuve que hacer. En pandemia me quedé sin trabajo, como muchos de los oyentes, como muchos de ustedes, de mis compañeros, y tenía que salir adelante y había que seguir pagando las deudas y hay que seguir pagando los servicios. Entonces me puse a hacer empanadas argentinas, tomaba pedidos hasta los jueves, los viernes compraba los insumos, horneaba los sábados y salía yo mismo a entregarlas. La gente lo recibía con mucha sorpresa porque me veían a mí entregando las empanadas. Pero ¿esto es verdad o no sé? No. ¿Es cierto lo que está contando? Claro, las empanadas del maestro Escola. ¿Y usted mismo las repartía y en bicicleta o en una moto de esas de...? Oiga, mi creativo, no, sí. No, yo iba con mi carro y las iba entregando y me recorría medio Bogotá entregando pedidos. Claro, claro. No, pero muy bonita iniciativa. Además, claro, usted lo dice, hay que pagar cuentas y hay que seguir subsistiendo. Claro, pero el tema es que mira lo que le dejé de enseñanza. Que uno puede ser famoso, uno puede estar en la tele, uno puede haber hecho la música de Betty la Fea, uno puede cobrar regalías de vez en cuando, pero a la hora de salir a buscar el pan para tu familia, todos los trabajos son dignos. Todos, todos, todos. Entonces, si a mí me tocaba hornear desde las 5 de la mañana, como lo hice los sábados, que no paraba, de 5 a 1 de la tarde, yo salía a la 1 a repartir y sé que mucha gente tenía paciencia porque me veían que yo llegaba a entregar las empanadas, porque hay algunos que llegué a entregar a las 6 de la tarde las empanadas. Y de verdad fue una experiencia muy bonita. ¿Será un proyecto post-pandemia? Por supuesto, ya le iba a preguntar si ya tenía montado, bueno, una empresa. Una base de datos. Y que usted también, porque de ahí nace una bonita experiencia, como lo dice. Claro, sí, puede llegar a serlo. Lo que pasa es que cuando volvimos entonces a terminar la temporada de A Otro Nivel, me gusta tener palabra. Entonces, si estoy comprometido a llevarte unas empanadas el sábado y si yo tengo ensayos en Caracol con participantes el viernes por la noche y el sábado por la mañana, ¿en qué momento me voy a poner las empanadas? Entonces preferí seguir con mi trabajo en Caracol y las empanadas será un proyecto del futuro. Usted venció el COVID. ¿Qué le dice a aquellas personas que no se quieren ni poner la primera vacuna? El tema es que hasta que no estemos vacunados, esto va a seguir mal. Como les dije, perdí a dos conocidos, una productora de Caracol y un graficador maravilloso de RCN Televisión, que el COVID se los llevó. Y fíjense que al comienzo uno decía, ay, sí, por allá el primo de no sé quién le agarró y se murió. Y ahora uno empieza a escuchar noticias de personas mucho más cercanas del círculo de uno. Este bicho, yo tuve la suerte y la bendición de Dios de haber estado 2 días nada más con síntomas leves. O sea, perdí el olfato 2 días, apenas un dolor de espalda que con una ducha bien caliente se superaba. Pero uno de mis socios, yo tengo una empresa donde componemos música publicitaria, y uno de mis socios la pasó difícil. Gracias a Dios no tuvo internación, pero sí estuvo en la casa mal, mal, mal, mal. Y es una cosa que la única manera es defendiéndonos todos y toca vacunarse. Hay gente que sí, que los manda a la cama y a otros los manda al ataúd. Así que hay que vacunarse. Y sobre todo valorar el día a día, el presente. Uf, bueno, César, totalmente. ¿Qué, aparte del piano, qué otros instrumentos toca o ha tocado? Bueno, todo lo que sean los teclados y tomé clases de saxo con uno, un gran profesor. Me gusta mucho el saxo alto, así que esos son los instrumentos que toco. Maestro César Escola, muchísimas gracias por este recorrido en este metro de Veracruz Estéreo. Para nosotros, John W. y Juan Diego Latorre, ha sido un verdadero placer montarlo aquí con nosotros a través de www.veracruzestereo.com, que nos escuchan en muchas partes del mundo, y qué bueno tenerlo a usted en este recorrido maravilloso. ¿Cómo se sintió? Y mil gracias. ¿Y a quién quisiera dedicarle este programa, además? Bueno, ante todo, Juan Diego, John W., muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien, y se la dedico a todos aquellos que siguen soñando a través de un radio, porque con toda esta tecnología que hay, parchís y jueguitos en el celular, y de verdad uno se queda frente a un radio o a una aplicación para escuchar un programa como este, para compartir música, para compartir anécdotas, y gente que sueña, y gente que aprecia una buena charla y una buena canción. Muchas gracias a todos ellos, les dedico este programa. Exacto, aquí venimos a contar historias. Finalmente, usted debe tener sus redes sociales. Si no las quiere compartir, pues también para los oyentes sería muy chévere. Con mucho gusto. Ya saben, me pueden seguir en Instagram, @CesarEscola, o en Twitter. Posteo algunas fotos del pasado y de lo que me está sucediendo. Y así que ahí los espero en mis redes sociales. ¿Se acaba el programa y qué se va a tomar? ¿O qué va a comer? Bajé 23 kilos hasta ahora y me faltan 6 kilos todavía. Entonces estoy en una dieta muy, muy estricta. Y esta semana está más estricta todavía. Entonces, pero hoy es viernes, fin de semana. Hasta que no llegue al peso que quiero llegar, no puedo tomar alcohol, pero brindo con el corazón. Y en este viernes le agradecemos al maestro César Escola por estar con nosotros. Hoy en el metro llegamos al final, a nuestra parada, nuestro destino. Juan Diego Latorre y John W. les acompañamos. Invitaciones en segundos. Ya viene Let's Dance, música del fin de semana, clásicos con Jimmy Patiño mezclados. Y a las 10, otro súper especial llamado Retro Mix Non-Stop Music hasta el amanecer. Nos escuchamos la próxima semana. Los fines de semana somos la compañía que quieres tener en tu radio. Pasacitas, equipo de sonido y mejor. En todas partes te acompaña Veracruz Estéreo.